Juan capítulo 9. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, ni este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A mí me conviene hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó el lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo, Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo declaras, enviado. Y fue entonces y se lavó, y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Este es, y otros, A él se parece. Él decía, Yo soy. Entonces le decían, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, Un hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, Ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿Dónde está aquel? Él dijo, No sé. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y le volvieron a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo, Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces uno de los fariseos le decían, Este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Y otros decían, ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vuelven a decir al ciego, ¿Tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Mas los judíos no creían de él que había sido ciego y hubiera recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo, ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Les respondieron sus padres y dijeron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Mas cómo vea ahora, no sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros no lo sabemos. Él tiene edad. Preguntadle a él. Él hablará de sí. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían conspirado que si alguno confesaba ser él el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, «Edad tiene, preguntadle a él». Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador». Entonces él respondió y dijo, «Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Y le volvieron a decir, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Les respondió, «Ya os lo he dicho, y lo habéis oído. ¿Qué más queréis oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?». Y le maldijeron y dijeron, «Tú seas su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas este no sabemos de dónde es». Les respondió aquel hombre y les dijo, «Por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el siglo no fue oído que abriera alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera venido de Dios, no pudiera hacer nada». Respondieron y le dijeron, «En pecados eres nacido del todo, ¿y tú nos enseñas?». Y le echaron fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole le dijo, «¿Crees tú en el Hijo de Dios?». Respondió él y dijo, «¿Quién es, Señor, para que crea en él?». Y le dijo Jesús, «Y le has visto, y el que habla contigo, él es». Y él dice, «Creo, Señor», y le adoró. Y dijo Jesús, «Yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados». Y oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él, y le dijeron, «¿Somos nosotros también ciegos?» Les dijo Jesús, «Si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece».